Entonces la idea seguramente que tienen es de poner a Cristina a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, como en las viejas épocas. Aparte, digamos, que nos venga a correr con la vaina de la transparencia un Macri. Yo, sinceramente, que el socio de Rousselot, el que contrabandeó autopartes en la Argentina y lo salvó la Corte Suprema con la mayoría automática, el que fue capaz de escuchar a su propia familia, de montar una red de espionaje para escuchar a su propia familia, por la que estuvo procesado años, sin que nadie, ni el gobierno, lo persiguiera, con todas sus garantías, sin que nadie se metiera con él. Incluso pudo ser candidato a presidente y ganar. ¿Se entiende? Esta es la Argentina. Esto es como cuando uno veía lo de Maldonado y de Angeli. Yo lo vi a De Angeli cortar más de 100 días las rutas en Argentina y hoy es senador. Desabastecer al pueblo argentino y hoy es senador. Y Maldonado 2 días que cortó la ruta y terminó en el fondo de un río. La Argentina nuestra era libre, era democrática, era plural. Decían que era una dictadura y ni sabíamos que el hermano de Macri tenía la plata afuera.